Desde la central informativa más grande y moderna del sur del Perú, transmite Radio Libertad Arequipa, 1310 amplitud modulada, simultáneamente en sus plataformas digitales. Página web www.radiolibertadarequipa.com, Facebook Radio Libertad Arequipa, YouTube Radio Libertad Arequipa, Twitch Radio Libertad. Desde el mismo corazón de Chuquibamba, con los acordes y melodías de ayer y hoy, Radio Libertad presenta. Por allá arriba, por allá abajo, tengo mi camino. Así canta nuestro Chuquibamba. Este es el mensaje de un pueblo predestinado a ser grande por su gente, su esperanza y su música. Ya suenan los acordes de la música más bella del Perú. Con un lenguaje chuquibambino, así canta nuestro Chuquibamba. Esta es la música que hermana a la gente y unifica a los pueblos. Esta es la música hecha por los seres que saben amar con el alma. Así canta nuestro Chuquibamba. Una programación que recoge los sentimientos de los pueblos a través de su música. Así canta nuestro Chuquibamba. Solo un momento que lo necesito. Me quedas atrás.